buenas noches, bienvenido y bienvenida a Metal Corner. Buenas noches, estamos en el sexto programa de Metal Corner a través de Radio Utopía 107.3 de FM en la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, y en streaming para todo el mundo en www.radioutopia.es. Este va a ser un programa muy especial porque tenemos en directo en el estudio al gran Jorge Salán, con el que vamos a hablar de su último disco, Madrid, Texas, y de un montón de cosas más. Pero quiero empezar, si hace dos o tres semanas teníamos que hablar de Sociedad Alcohólica y del concierto que se suspendía en Madrid por motivos políticos, hoy nos toca hablar de Defcon 2 y un caso similar que ha ocurrido en Toledo. Así que nada, pues seguimos. Cuando hay gobiernos y partidos que aprueban leyes como la ley Mordaza, pues no es por casualidad, es porque funcionan así. Y el rock no es ajeno a ello, y ahora les ha tocado a los chicos de Defcon 2. Así que sin más, vamos a poner uno de sus temas más conocidos y a volver a expresar toda nuestra solidaridad con los grupos que sufren la censura en este país. Defcon 2. se juega. En este apocalipsis no hay jinetes. Y a Satán le sobran seises. Perry actúa y sus dos sicarios. Tres mortales contra el diablo. El diablo, la bestia. El diablo, la bestia. El diablo, la bestia. Bueno, pues era el tema El Día de la Bestia de Defcon 2, que formaba parte de la banda sonora de la película del mismo título, que también nos sirve para mandar un emotivo recuerdo a Alex Angulo, que también nos dejaba hace no demasiado tiempo. Y ahora vamos a escuchar a una banda jarroquera procedente de Bilbao. Ellos se llaman Quaoar. La banda está formada por Íñigo a la voz, Josu y Hugo a las guitarras, Aitor al bajo y Bjorn a la batería. Y el tema que vamos a escuchar se titula Talk Guy. Quaoar en Radio Utopía, Metal Corner. He's changing. I know he's one to love, to be my friend. Time he gives to ellos eran Coward, de la banda de Bilbao, con un tema titulado Top Guy. Sabes que estás escuchando Metal Corner a través de Radio Utopía en el 107.3 de FM para la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, fundamentalmente, y en streaming para todo el mundo en www.radioutopía.es. Y como te prometíamos al principio del programa, hoy tenemos por aquí a Jorge Salán, con el que vamos a hablar dentro de unos instantes de muchas cosas, entre otras de su nuevo disco Madrid, Texas. Y para ir abriendo boca, pues vamos a pinchar el primer tema. My baby caught a train, left me all alone. My baby caught a train, left me all alone. She knows I love her, she doing me wrong. My baby bought a ticket, long as her right arm. My baby bought a ticket, long as my right arm. She says she's gonna ride, long as I've been from home. While her friend talking, everything that I do. While her friend talking, everything that I do. While you miss my baby, I hate to lose. Well, goodbye, baby, hate to see you go. Well, goodbye, baby, hate to see you go. You know I love you, I'm the cousin of it all. Bueno, este es el primer tema del disco Madrid, Texas de Jorge Salán, titulado Who's Been Talking, del que hace un par de días se ha estrenado el nuevo videoclip que podéis ver en YouTube. Y como os decía, tenemos por aquí al artista. Bienvenido, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí en Metal Corner, en Radio Utopía. Supongo que además estarás ahora mismo liadísimo entre entrevistas, promociones y demás. Es un honor tenerte aquí. Pues muchísimas gracias. Buenas noches y ya era hora, ¿no?, de que nos juntáramos aquí a charlar de un poco de rock and roll, que es lo que hemos venido a hacer esta noche. Claro que sí. Además estamos entre amigos. Ya colgaremos alguna foto en internet para que nos vean que estamos aquí como en casa realmente. Por ir abriendo un poquito el fuego, y dado que ponía hace un momento el tema este de DEFCON 2 a raíz de lo de que les hayan censurado un concierto en Toledo y hace unas semanas también el tema de Sociedad Alcohólica en Madrid, ¿qué opinas tú de que esté ocurriendo esto en la actualidad en nuestro país con muchas bandas que se les censura simplemente por lo que están diciendo, por los mensajes que están lanzando en sus letras? Pues qué te puedo decir al respecto, ¿no? Que me parece algo muy grave. Y de hecho, además, que el guitarrista de S.A., que desde hace bastantes años ya, que es Íñigo Zubizarreta, uh-huh, fue compañero mío en Berkeley. Cuando tenía 18 años nos conocimos ahí. Uh-huh. No era de los fundadores de la banda ni uno de los primeros, pero le fichó S.A. hace ya unos cuantos años. Pero te digo, amigo mío de como hermanos, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, ¿qué te puedo contar? Que me parece lamentable que una persona que el músico que simplemente por escribir lo que quiera no puede hacer un concierto en Madrid, me parece algo muy grave y que creo que no tiene que pasar, ¿no? La verdad es que estamos totalmente de acuerdo. Por meternos en el tema del disco y de lo que veníamos a hablar principalmente y no de estas cosas lamentables, si no me equivoco, es tu noveno disco. Noveno solitario, ese es. Noveno disco. ¿Y qué te iba a decir? Es el primero que haces íntegramente de versiones, ¿no? Sí. La verdad que es el principio de un proyecto, porque nunca había hecho un disco de blues, pero era algo que quería hacer desde hace bastantes años, porque el blues es una música que me encanta, que me ha marcado. Creo que es el principio de todo lo que viene después en el rock and roll. Sin esta música no se podría entender nada del rock y ninguna de sus vertientes, ¿no? Esa es mi opinión. Y es una música que había tocado tanto que me apetecía ya plasmarla en un disco. Y en un grupo. Lo que pasa que es, como te digo, es el principio de un proyecto que va a tener continuidad. No solo es un disco por capricho. Es The Majestic Jay Walkers, es una banda que va a ser una banda de blues y va a ser mi banda de blues y vamos a seguir sacando. Y de hecho ya estoy componiendo temas para un segundo disco, pero ya con temas propios, ¿no? Ajá. O sea, igual enfocado al blues, pero en lugar de versiones, temas vuestros, temas tuyos. Eso es. Ajá. Muy bien, con lo que me has contestado, me has cubierto unas cuantas de las preguntas que tenía preparadas y prácticamente esta ya me la has contestado, el por qué un disco dedicado al blues. Yo creo que además el tema del rock, y te lo he oído decir en otras ocasiones, el rock yo creo que es hijo directo del blues, ¿no? Que todo el rock viene de ahí, de alguna manera. Sí, además que este disco está pensado un poco, si te das cuenta, ahí tiene un poco todas las etapas del blues. Es decir, hay temas desde Robert Johnson a Elmore James, como Sky is Crying y Stop Breaking Down, que son un poco los pioneros de ese estilo. Luego pasamos a los años más 50, 60, como Muddy Waters. Y luego acabamos un poco con el blues de John Mayall, del blues inglés, que de los años 60, 70 también. Entonces me apetecía un poco recordar un poco a los grandes maestros de todas las épocas del blues, ¿no? Evidentemente solo hay 5 o 6, porque no se podrían meter toda la cantidad de músicos de blues que hay, pero un poco elegí unos temas que estuvieran un poco representativos de cada una de las épocas por las que ha ido pasando este estilo de música. Sí, además es un poco lo que te decía antes de fuera de micro, que se hace corto el disco realmente. Yo lo he oído un montón de veces, porque el otro día cuando estuvimos en la FNAC viéndote, lo compramos, lo llevo en el móvil metido también y voy en el metro oyéndolo, y la verdad es que es una maravilla, pero eso, que de pronto dices, coño, ya estamos otra vez con el primer tema porque ya se ha acabado, ¿no? Se hace corto, y yo creo que eso siempre en un disco es muy interesante, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es un disco corto, o sea, porque tiene 8 canciones. Mucha gente ha dicho, oye, ¿por qué no has metido 15 o 16, ¿no? Aunque sean versiones, yo creo que hay que trabajarlas, porque no son las versiones, no están hechas de la forma de decir, lo hago como ya estaba el original y ya está, no, había que trabajar un proceso de hacer nuevos solos de guitarra, darles tu estilo, darles otra cosa, ¿no? Y actualizarlas un poco ahora, porque no quería hacer el típico disco de blues tradicional, quería respetar mucho a los maestros que hicieron esas canciones, pero intentando pensar en que estamos en el siglo XXI y hacerlo de esta manera, ¿no? Claro. Con un sonido actualizado. Uh-huh. No, la verdad es que el resultado a mí me parece sinceramente extraordinario. Un tema que quería también comentar contigo y que a mí me ha sorprendido gratamente, la faceta de cantante. en el disco. La verdad es que está estupendo. ¿Has tenido que currártelo mucho o con los años has ido cogiendo más soltura o cómo ha sido esto? Porque la verdad es que la voz brilla mucho, a mí me gusta particularmente mucho. Pues me alegro, la verdad que yo siempre lo he dicho en las entrevistas, no me considero un cantante. Todo el mundo sabe que mi talento y lo que he trabajado siempre es la guitarra. No creo que tener una gran voz, pero sí que creo que tengo, me considero más tipo Mark Knopfler, ¿no? Que no tienes una gran voz, pero tienes tu personalidad, tienes tu estilo para transmitir lo que quieres en las canciones. Y aún así con la voz sí que lo he trabajado muchísimo, me siento más cómodo que nunca y tuve que hacer muchos conciertos, ¿no? Porque desde que dije voy a cantar en aquel primer disco en el año 2006, en Chronicles of an Evolution, tuve que aprender delante de la gente, ¿no? Yo estaba con Mago de Oz, mucha gente me conocía, pero no tuve esa experiencia de poder cantar en directo hasta que no hice varias giras y ahora por fin, después de tantos años llevando pues bueno, todo este trabajo a la voz, pues creo que se nota el resultado de lo que dices en este nuevo disco, ¿no? Sí, la verdad es que a mí el resultado me parece muy bueno. Si te parece, ponemos otro tema del disco para que la gente lo escuche y seguimos charlando. Muy por bien. Ejemplo, ponemos el corte número 5, esto Breaking Down Blues. Muy bien. Pues vamos con él. Jorge Salán en Metal Corner Radio Utopía. Every time I'm walking down the street, some pretty mama start breaking down with me. Stop breaking down. Please stop breaking down. Stop, I gotta bust your friends out, baby. It'll make you lose your mind. Come on, Jimmy. I gotta walk the street and out of guns, so let my mind sound pretty mama. Stop breaking down, stop breaking down. The pleaders are breaking down. Oh, the stop a gun, but your brain out, baby. Oh, it'll make you lose your mind. Not the Saturday woman you love to ever ground. Wanting nothing but a true government reputation down a somber breaking down. Lead a somber breaking down, down, down. Oh, the summer got to blast your brain, baby. Oh, and make you lose your mind. Degrees. She jump up and throw a pistol down on me. Stop breaking down. Stop breaking down. Stop breaking down. Stop breaking down. Stop, I gotta bust your brains out, baby. It'll make you lose your mind. It'll make you lose your mind. Oh, yeah. A lot of dance of walking mama down on the street. Some pretty woman, stop breaking down on me. So I'll be breaking down, down, down, down, down, down. Stop breaking down, down, down. The shot of God will a bucket print out, baby. I will make it lose your mind. Well, well, well, nice shot, boy, nice shot. Bueno, pues estamos en Metal Corner Radio Utopía 107.3, Alcobendas San Sebastián de los Reyes y www.radioutopía.es en streaming para todo el mundo. Estamos hablando con Jorge Salán de su último disco, Madrid, Texas, y estamos muy a gusto aquí en familia. Tenemos algún amigo más por aquí en los micros que luego podréis escuchar. Y yo le quería preguntar a Jorge, aunque ya nos ha esbozado un poquito el tema hace un momento, pero quería preguntarle por el tema de Majestic Jaywalkers, que es un nombre curioso, por cierto. La idea de formar este, de llamar así a este proyecto y en qué consiste exactamente, a ver si nos podías contar un poquito. La verdad es que surgió un poco de casualidad. El año pasado estuve en más de 60 conciertos por toda Europa acompañando a artistas americanos como Jeff Scosoto, Robin Beck. Y en ese tiempo que tienes de furgoneta y de carretera, que son muchas horas, ¿no?, entre tantos países, pues da mucho tiempo para pensar y para comerte la cabeza, y surgió precisamente este título, que es The Majestic Jaywalkers, Los Majestuosos Peatones Imprudentes, que es un título un poco de cachondeo, y una forma de decir que cruzamos al otro lado sin mirar y sin importarnos lo que nos diga la gente, ¿no? Que nos gusta el blues. Y bueno, las bandas antiguas pues tenían esos nombres de los no sé qué, los no sé cuántos, los no sé qué, los no sé cuál, ¿no? Y esto pues era un recuerdo de aquellas bandas que tenían nombres largos y también un poco de cachondeo, ¿no? Que, por cierto, tengo entendido que es un nombre de banda o de proyecto que está formado por bastantes músicos, o sea, no es una banda cerrada en la que esté en la batería fulano de tal, en el bajo Zutano, en la guitarra Jorge, evidentemente, pero bueno, que puede haber gente que entre y salga según los momentos, ¿no? Sí, The Majestic Walkers es una banda de músicos itinerantes, porque bueno, yo llevo tocando con un grupo de unas 10 personas durante un montón de años, y son músicos profesionales que están en muchos proyectos a la vez. Entonces, a lo mejor cuando, por ejemplo, Edu, que es el batería principal, no pueda porque tiene algún concierto con Skundef, que es su banda, o Dani, por ejemplo, con otras bandas que tiene, el bajista, pues viene otra persona, pero son más o menos un grupo de unas 10 personas con las que estoy involucrado en este proyecto. Ajá, y os vais organizando un poco eso, en función de lo que me decías, de la agenda de cada uno. De la, ¿no?, agenda de cada uno, eso es. Muy bien. Otra cosa que te quería preguntar, volviendo un poco al tema de la voz, han colaborado contigo otros vocalistas en el disco. Si no recuerdo mal, Gemma Bau en Teacher, Jimmy Barnatán en Stop Breaking Down Blues y Rebeca en Fire. ¿Qué nos cuentas de ellos? ¿Cómo ha surgido esta colaboración? ¿Qué tal el resultado? Supongo que satisfecho. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, bueno, en el caso de Gemma Bau, ella tiene su propia banda, que es Biosphere. Nos conocemos desde hace muchos años. Habíamos hecho alguna colaboración en directo, pero siempre hablamos de hacer alguna colaboración en lo que es en el estudio. Y ya por fin pues surgió este disco de blues y hicimos este Teacher. La verdad que fue una pasada, porque es una de las mejores cantantes con las que he colaborado. Y lo curioso un poco de ese tema es que al final le dije de si podía hacer algo parecido a lo que hizo Claire Torre en The Great Gig in the Sky de Pink Floyd, aquellas voces tan agudas que hizo y tan apasionantes, ¿no? Hizo unos fraseos que cuando me mandó las pistas y las importé al estudio, no me lo podía creer, ¿no?, cómo había quedado la toma. En el caso de Jimmy Barnatán, pues bueno, le conocéis casi todos por su faceta como actor, ¿no?, en un montón de películas y de series, pero tiene su proyecto como bluesman, ¿no? Y aceptó encantado, estábamos en contacto a través de Facebook. Y en el caso de Rebeca Roth, es una cantante que tiene su propio coro gospel, el Black Light Gospel Choir, y la conocí a través de mi compañía discográfica, que me recomendó invitarla a este disco. Entonces estas colaboraciones surgieron un poco para darle otra personalidad y bueno, ha sido una suerte contar con unos profesionales tan tan grandes, ¿no? ¿Dónde habéis grabado el disco, Jorge? Pues en varios estudios, han sido en algunos estudios privados de amigos, músicos, profesionales que tengo, en estudios de Alcalá de Henares, de Villalba, de un montón de sitios, ¿no? Uh-huh. Y luego en mi propio estudio, que también tengo pues buenos micros, tengo un Pro Tools, tengo todos los aparatos que hacen falta, ¿no?, para esto. Muy bien, pues si quieres, ya que hemos hablado de los músicos que o cantantes en este caso que te han acompañado, oímos el corte número 7 del disco, que es Fire, y en el que interviene Rebeca. Muy bien. Venga, pues vamos con ello. Fire. All right. Now listen, baby. You don't care for me, I don't care about that. You got on the fool, I like it like that. I've only one burning desire. Staying next to your fire. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Listen here, baby, and stop acting so crazy. You say you want me home and it might get hard. Let you play with me. Only one eating this time. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Let me stand. Bueno, pues seguimos en Metal Corner en Radio Utopía, charlando con el mago de las seis cuerdas, Jorge Salán. Ya sabes que puedes escucharnos en directo en el 107.3 de la FM en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, zona norte de Madrid, y en streaming en cualquier sitio a través de www.radioutopia.es. Jorge, como te decía antes, hablando de músicos con los que colaboras en este disco y a lo largo de toda tu carrera, ¿qué tal la experiencia de colaborar con gente, no sé cómo decirlo, que de alguna manera forman parte de tu vida musical o de tus inicios como aficionado, porque todos empezamos como aficionados antes de hacernos músicos? El colaborar con gente, pues yo qué sé, por decir dos ejemplos, como Jeff Scott Soto o como Miguel Ríos, por ejemplo, ¿qué tal la experiencia que nos puedes contar? Bueno, pues como has dicho, son gente que yo escuchaba desde que era pequeño. En el caso de Jeff Scott Soto, es un cantante que llevo escuchando desde que tenía 12, 13 años. Y bueno, estamos hablando de alguien que ha girado por todo el mundo con Journey, que grabó los primeros discos de Yngwie Malmsteen, que tenía su propia banda, Talisman, sus discos en solitario. Estamos hablando de alguien que ha tocado con Brian May, de Queen, con un montón de gente, ¿no? Y ser su guitarrista desde hace ya 6 años, pues es un sueño hecho realidad. Porque tocar con gente que sabe de tanto de este negocio, que ha vivido todo en la música, ¿no? Y cada vez que giro con él vengo con mucha más sabiduría de lo que el mundo de la música se refiere, ¿no? Uh-huh. Y con Miguel Ríos, pues no es por menospreciar a ninguno de los artistas con los que haya tocado, he tenido la suerte de tocar con gente grandísima, con muchísimo talento, pero si me tuviera que quedar con alguien que me transmitió algo que nadie me ha transmitido tocando en directo, sin duda alguna es Miguel Ríos, ¿no? Estamos hablando de alguien que para mí es la mayor estrella en la música del rock latino. Y bueno, el primer disco que hubo en mi casa, que tenía en mi familia, era el Rock and Ríos. Incluso lo tenían antes de tener el tocadiscos, ¿verdad? Y bueno, no paraba de sonar aquel directo. Y bueno, pues imagínate, ¿no? Años después que alguien así grabe en tu disco, ¿no? Y que luego no solo grabe en tu disco, sino que te invite a tocar a su disco también, que te invite a su gira de despedida, aquella gira que hizo en el Palacio de los Deportes, uh-huh, en Gredos. Sí. Y pude compartir junto con él, junto con un montón de artistas como pues gente de Revolver, Los Secretos, Ana Belén, un montón de gente. Pereza. Todos los músicos grandes de este país estaban ahí. Pues hacíamos el tema, además, Generación Límite, que era uno de mis temas favoritos de Rock and Ríos. Muy cañero. Muy cañero, un tema que además compuso la música Javier Vargas. Ajá. Y bueno, pues era sentir algo que no había sentido nunca en un escenario, ¿no? Compartir eso con alguien tan grande. Javier Vargas, que es otro gran bluesman, entre otras cosas, ¿no? Eso es, vamos, uno de los, Mejores, de este país. Bueno, y yo creo que del mundo, porque si escuchas los discos de Javier Vargas, de la Vargas Blues Band, sí. Para mí no tiene nada que envidiar a muchas otras gente. Sí, que, sí, totalmente. ¿No? Es verdad que además en este país tendemos a endiosar a lo que viene de fuera y no darnos cuenta muchas veces de lo que tenemos dentro. Al hilo de lo que decías del Rock and Ríos, yo me acuerdo que esto debe ser del año 81, 82, el Rock and Ríos, más o menos. Y yo me acuerdo de que también lo tenía además ya que saltaba por todos lados de tanto pincharlo. Y es de esos discos que te aprendes, al ser en directo, no solo las letras de las canciones, sino hasta los gritos que metía Miguel Ríos entre un tema y otro, o en medio de un tema, te lo sabías de memoria, ¿no? Decías, aquí iba a decir ¡ya! Y lo cantabas así, ¿no? Es de esos discos que han marcado una época en este país para el rock, desde luego. No, totalmente. Además, yo recuerdo la frase aquella que decía, por 600 calas tienes dos cosas ganadas. Sí, es verdad, sí. Si tienes una chavalita cerca, ¿no? O algo así, decía, sí, sí. Además, además es que ya no solo el disco, sino incluso la estética que marcaba con los pantalones aquellos que llevaba con las rayas verticales anchas y tal, era como un salto en el tiempo, porque además era una época en la que este país también venía de un letargo, por llamar de alguna manera, y nos espabiló a muchos críos, sobre todo, ¿no? Y a los chavales que tenían la suerte de tener ya 16, 18 años y podían ir a los conciertos, pues era un acontecimiento, ¿no? En esa época. No, eso te iba a decir, que además estamos hablando de una persona que en los años 60 decidió venirse a Madrid a cogerse con un sueño de rock and roll y de decir, me voy a vivir unas pensiones de mala muerte, a buscarme la vida y a hacer que esto del rock tire adelante, ¿no? Y yo creo que él le dio una dignidad a esta música. Estamos hablando de que, claro, había una dictadura en España, ¿no? Y hacer ese sueño de rock en aquella época, pues no quiero ni pensar lo que fue, ¿no? Sí. Y cuando llegó, imagínate, cuando se juntó aquel año del cambio, de la transición, sí. Y todo eso, con ese disco, pues me hubiera encantado vivir aquello, porque hubiera pagado ahora mismo por coger el DeLorean de Regreso al Futuro y volver a aquella época. Yo tuve la suerte en el año 83, si no recuerdo mal, en la gira El Rock de una Noche de Verano, que iba Miguel Ríos, Leño y Luz Casal. Uh-huh. Tuve la suerte de poderlos ver en el campo del Moscardó, porque en la gira había solo en principio una fecha prevista en Madrid, en el mes de julio o algo así, en el campo del Rayo, que yo no pude ir, pero luego en septiembre metieron una nueva fecha en el campo del Moscardó y tuve la suerte de ir con 13 años, y la verdad es que es de esas cosas que recuerdo con muchísimo cariño. Por el tema de Miguel Ríos, Luz Casal, pues bueno, era su versión más rockera de lo que hace ahora, pero bueno, siempre ha sido una cantante extraordinaria. Y Leño, pues tuve la suerte de ver uno de sus últimos conciertos, porque poco después se disolvieron, y con todo el cariño que tenemos a Rosendo y demás, pero yo soy de los que soy más de Leño que de Rosendo, sinceramente, ¿no? Y la verdad es que fue un acontecimiento, y además eso, imagínate, con 13 años, ¿no? Y dices, lo ves con 20 y bueno, te mola, pero con 13 simplemente flipas. O sea, dices, esto es el no va más, se lo contabas a los amigos y les daban la brasa y te decían, tío, cállate ya, que nos lo has contado 5 veces, ¿no? Era un fenómeno digno de ver. ¿Qué consejo te dio Miguel Ríos? ¿Te dio algún consejo, algún detalle recuerdas de aquello? Bueno, es que solo su presencia ya es un consejo, ¿no? Porque de alguien que para mí de una mega estrella de la música, pues solamente era sentarte y aprender, ¿no? Te temblaba las piernas, ¿no? Te hablaba. Sí, pero además te voy a contar si quieres una anécdota, porque esto lo he contado en algunas entrevistas también. Yo recuerdo que mandé un email a su manager diciendo quién era y esperando contestación para decirle, pues mira, me gustaría mucho que Miguel participara en este tema. Y a las 2 semanas me llama Miguel Ríos y me dice, oye, que soy Miguel Ríos. No, me llamó él. Pero fíjate lo que te voy a contar, que eso dice mucho de cómo es él, ¿no? Porque me dijo, oye, que mira, que vamos a quedar para ir al estudio, pero antes quiero quedar contigo en tu casa, en la mía, vamos al estudio y hablamos de cómo es el tema. Y cogió él y se vino a mi casa y estuvimos con una guitarra acústica charlando un poco de la letra, de la canción. Y eso dice mucho, ¿no? Porque muchos otros artistas podrían haber dicho, oye, pues mira, llama a mi manager y habla con él y ya nos veremos ese día. Y él cogió... Sí, que lo típico, claro. Y él se vino con esa humildad de solamente con grande como él pues puede hacer, ¿no? Hablando de humildades, que para mí es algo en la gente del rock que no digo que escasee, porque afortunadamente últimamente la gran mayoría de gente que conozco es tiene la humildad o lleva la humildad por bandera, pero es algo muy a destacar que en el caso de Jorge ya lo comentamos el otro día en la FNAC y a Gustavo, que por cierto, Gustavo es el que estaba ahí enredando y preguntando sin presentarse ni decir nada. Es un colega. Buenas un colega noches. Es un colega del. Gracias del, por estar aquí. Un colega del barrio y además buen amigo desde tiempo inmemorial de Jorge por circunstancias de la vida. Y eso, que lo comentábamos el otro día, que da gusto cuando hablas con gente que son verdaderos maestros en la música, pero que a la vez son personas normales y corrientes como somos todos, ¿no? Y yo creo que ese es un punto muy importante que no se debe perder. Y en tu caso, da gusto, tío, porque siendo lo que eres, que además tú lo sabes, o sea, sigues siendo un chaval de barrio, digamos, ¿no? Y se agradece. Bueno, a mí es lo que he mamado un poco en casa, ¿no? Y lo que me ha transmitido mi familia. Lo que me importa es seguir trabajando, ¿no? Y si tienes encima la suerte de trabajar algo que te gusta, ¿qué claro. te vas a creer, no? Simplemente sigue trabajando en ello y disfrútalo. Es lo único que me preocupa, ¿no? Sí, en ese sentido lo que dices de trabajar en algo que te gusta, antes no sé en qué momento de la conversación te lo iba a haber dicho, que tiene que ser un privilegio cuando comentábamos fuera de micro el tema de dedicarte a la música a la hora de componer, de tocar, de decir ahora monto un estudio, ahora grabo con no sé quién, en el fondo es un privilegio. Y otro tema que quería comentar, lo que decías de tu familia, lo que te han enseñado, que además yo por lo poco que he visto y lo que me cuentan los amigos comunes, es un tema muy importante, ¿no? Para ti, la familia, el estar rodeado de gente que te aprecia y que te valora y que te pone a lo mejor cuando toque en su sitio también, ¿no? Le han cuidado mucho, sí, la verdad es que sí. Sí, no, pero bueno, es que sin la familia, yo siempre lo he dicho también desde hace muchos años, yo no hubiera podido hacer todo lo que he hecho como músico sin la ayuda de mi familia. Es que los inicios te lo dan ellos, o sea, la mano te lo dan ellos y la fuerza te lo dan ellos, la verdad es que sí. No, y que tristemente mucha gente no entiende que ser músico es una profesión como otra cualquiera, en la que tienes que estudiar mucho, invertir mucho tiempo en el instrumento, en vale. todo lo que ello supone, ¿no? Pero bueno, pasa un poco con las profesiones, digamos, que son un poco diferentes a las demás. Pues yo qué sé, ves a un tío como Fernando Alonso, por decirte lo primero que me viene a la cabeza, y él dice que sin el apoyo de su padre, de sus padres y tal, no hubiera podido hacerlo, ¿no? Pero yo tuve la suerte de que mis padres entendieron que ser músico era una profesión tan dura y que había que luchar tanto como en otra cualquiera, y tuve ese apoyo desde el principio, ¿no? ¿Y fue muy duro irte al extranjero a aprender y dejar un poco esto de lado? Fue duro porque yo me exigía mucho a mí mismo. Claro. Sabía que estaba en una de las mejores universidades del mundo, que era Berkeley, me habían becado. Mi familia estaba haciendo un apoyo importante en que yo pudiera estudiar en esa universidad. Y en ese sentido yo me exigía, por eso tenía mucha presión a diario, ¿no? Pero claro, a la vez, pues te vas a un país con 18 años en el que todavía no controlas la lengua. Yo no sabía mucho inglés hasta que llegué allí. Y vivir en Boston tú solo, conocer a gente de todas partes del mundo, músicos de todas las características, porque Berkeley no es solo una universidad para guitarra, ahí veías a gente que se forma para hacer música para películas, trompetistas de jazz, ¿no? Y juntarte con toda esa cultura musical y, bueno, cultura en general, ¿no? Pues me aportó muchísimo. Y te hace más fuerte incluso, claro. Eso en este mundo que es complicado, te hace más fuerte y vas a por todas. ¿Con qué edad te fuiste para allá? Con 18. O sea, toda una experiencia. Toda una experiencia. Bueno, pues experiencia. Si os parece, vamos a hacer un pequeño paréntesis en la entrevista con Jorge, que además ha venido por aquí con una funda de guitarra, que debe llevar una guitarra dentro, entonces tendremos que aprovechar y que nos toque algo con cariño. Y vamos a hacer un repasito a la agenda de la semana y seguimos con Jorge Salán. We'll be right back. Bueno, tenemos por aquí a Luri, como todas las semanas, para darnos la agenda. ¿Qué nos puedes contar hoy? Hola, buenas noches, Javi. Buenas noches, Jorge, Marina, Paloma, Gustavo. Estamos aquí muy a gustito y muy bien acompañados. Tenemos hoy aquí una verdadera fiesta del rock. A ver, tengo varias cositas. Entre ellas, el Rock Fest de Barcelona, que se celebra, como ya lo sabéis, en el Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet, del 23 al 25 de julio. Ha comunicado la distribución de las bandas que actuarán cada una de las fechas. Os cuento: jueves 23 de julio, Asphyxion, Dream Theater, Need Wish, Rosendo, Sabaton, Saxon, Scorpions, Status Quo y Wasp. Pedazo de festival el que van a tener en Barcelona. Alucinante. Intentaremos estar allí para contárselo a toda la audiencia de Metal Corner. Bueno, seguimos. El viernes 24 tenemos a Los Ángeles del Infierno, Annihilator, Destruction, Europe, Hamlet, Atebrit, Halloween, Nuclear Assault, Obituary, Powerwolf y Twister Sister. El sábado 25 tendremos a Accept, Angelus Apátrida, Archenemy Battle, Beast, Brujería, Judas Priest, LGP, que recuerdan a Sanctraid, un grupo catalán, Loudness, Primal Fear, Riot V, Sebastian Bach, Venom y Warcry. Dejamos claro que los grupos están en este mismo enlistado alfabético. No es el orden definitivo en el que vayan a actuar, ¿vale? Sí, eso lo comunicará la organización, suponemos, en su momento, más adelante. En su momento, sí. Bueno, se acerca la gira de Profundis. En menos de 10 días arranca por nuestro país en lo que serán 4 días de intensísimo metal. Junto a ellos estarán nada más y nada menos que los catalanes Guadremark, los vascos Krausk y los Thrashers Stain of Madness. Las fechas: 2 de abril en Madrid, en Leyenda Rock Bar. El 3 de abril en Murcia, en La Tejera. El 4 de abril en Valencia, en Social Rock. Y el 5 de abril en Oviedo, en La Lata de Zinc. Sin duda es una gran oportunidad para disfrutar de tres magníficas bandas nacionales acompañando siempre a De Profundis. Después de que el pasado 29 de enero Enrique Espera pusiera a la venta su tercer trabajo discográfico llamado Matando Amaneceres, un disco donde el artista sigue siendo fiel a su estilo dentro del rock, dando mil cambios y vueltas de tuerca dentro de la misma canción, el artista sigue con su gira de promoción del disco. Próximas fechas: 11 de abril en Bar Coral en Segur de Calafell, Tarragona. 18 de abril en Sala Gora en Valencia. 25 de abril en Sala Garaje en Salou, Tarragona. 9 de mayo en Sala Carre Rock en Palma de Mallorca y 23 de mayo en Sala Jimmy Jazz en Madrid. Bueno, y el próximo 19 de septiembre Oviedo acogerá la nueva edición del FanFest con Nicky Pop como cabeza de cartel, que no se os olvide. Y ya por último os paso que Lujuria va a estar en la Sala Caracol en Madrid el día 11 de abril y me apetece muchísimo contaros lo que dijo en su momento, uno de los de Lujuria, y es que nos contó que el pasado sábado 21 de marzo estuvo en las marchas de la dignidad. Alguien se acercó a él y le dijo: Óscar, tío, dice, me encantaría ir a tu bolo en Caracol, pero no tengo un Will. ¿Por qué no hacéis otra vez lo de los parados? Él dice que se quedó pensando, rodeado de gente desahuciada, de jóvenes en paro, de una generación machacada. Tenía toda la razón. Algo había que hacer una vez más y las que hagan falta, evidentemente. Ya lo hicieron en el 2009 y lo cierto es que la situación, se empeñe quien se empeñe, y nos digan lo que nos digan, no solo no ha mejorado, sino que ha ido a peor y se ha enquistado. Por eso lo haremos de nuevo. O sea, significa que Lujuria en la Sala Caracol de Madrid el día 11 de abril, a toda la gente que estéis en el paro, os da la oportunidad de entrar gratis, de no pagar de entrada. Sobre todo llevar alguna identificación en la que diga que estáis en el paro, algún papel de me parece que en la web o en el Facebook de Lujuria, sí, dan toda la información. Ponen una dirección de correo a la que hay que remitir los datos y algún tipo de justificante de que se está en el paro. y darán acceso gratuito a la sala para el concierto, como ya han hecho en otras ocasiones, o como han hecho otros grupos, como Escape, por ejemplo, sin ir más lejos. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Nuri, por la agenda de la semana y seguimos en las ondas. Estamos aquí. Bueno, y como os decíamos hace unos instantes, estamos en este sexto programa de Metal Corner en Radio Utopía, disfrutando de la compañía de Jorge Salán. Y como no podía ser de otra manera, porque yo estoy convencido de que es un hombre que vive pegado a su guitarra, pues la ha traído por aquí y hemos dicho, oye, pues ya que estás, vamos a hacer algo. Así que tenéis el privilegio de poder escuchar en acústico, en directo, sin trampa ni cartón, a Jorge Salán en Radio Utopía. Cuando quieras, Jorge, compañero. Bueno, hay que decir que esto es totalmente a pelo, sin calentar y sin nada, ¿eh? Lo único que he tenido para calentar es la estrella de Galicia esta que me ha dejado. No, es un tema que es de la... lo conocí por la película Los Commitments. Y es un tema que no está en el disco y lo hacemos en el repertorio de la gira. Así que bueno, haré lo que pueda sin apelo en acústico totalmente. Muchas gracias, Jorge. I don't know why I love you like I do. After all the changes that you put me through, you stole my money and my cigarettes. I haven't seen had no head of you yet. I wanna know, won't you tell me I'd love to stay. Take me, take me to the river. Wash me down. Won't you cleanse my soul? I don't know why the dream is so fair. Look at all the sins that we could hear. Love is an ocean that I won't forget. My sweet sister that I'll never regret. I wanna know, won't you tell me I'd love to stay. Take me, take me, take me to the river. Wash me down. Won't you cleanse my soul? Put my feet on the ground. Hold me, love me, squeeze me, tease me till I die, till I die, till I die. Yeah, take me to the river. Wash me down. I want to cleanse my soul. Put my feet on the ground. Yeah, I don't know why I look like I do. After all the changes that you put me through, you stole my money and my cigarettes. I haven't seen the head of you yet. I want to know, won't you tell me I love to stay. Take me, take me, take me to the river. Oh, wash me down. I want to cleanse my soul. I put my feet on the ground. Qué gran honor para Metal Corner y para Radio Utopía tener a Jorge Salán aquí tocando en directo, a pelo, como tú dices. Qué maravilla, tío. Esto es un placer que no se puede pagar. Un lujo, un lujo. Muchas gracias, de verdad, tío. Bueno, seguimos charlando un poquito, si quieres, y así respiras y luego nos tocas algo más, ¿no? Perfecto. Un traguito de estrella. Bebe y respira y ahora seguimos hablando. Ya sabéis que estáis escuchando Metal Corner en Radio Utopía a través del 107.3 de FM en la zona norte de Madrid, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas fundamentalmente, y en streaming para todo el mundo a través de www.radioutopia.es. Todo lo que os contamos aquí en la radio los martes de 10:30 a 12 de la noche y mucho más lo podéis encontrar en metalcorner.blogspot.com. Tenemos una sorpresa y es que dentro de muy poquito vamos a inaugurar la web de Metal Corner, pero bueno, ya os seguiremos contando. Hoy 31 de marzo, en vísperas de la gran estampida de Semana Santa, estamos aquí disfrutando de un privilegio con amigos, y entre esos amigos Jorge Salán, que es un verdadero figura de la guitarra y un tío de puta madre, podéis estar seguros. Otra cosita que tengo yo curiosidad, y seguro que todos los que nos están escuchando, planes de conciertos, gira, festivales, ¿cómo tienes la agenda? Bueno, pues lo próximo que tenemos es el día 9 de mayo en el Festival de Blues y de Jazz de Segovia, que tocamos en el Teatro Juan Bravo, un sitio precioso, y tocamos junto a Chucho Valdés, Paz Martino, un montón de artistas que pasan por ese festival de blues y de jazz. Y nuestra actuación es el 9 de mayo. Uh-huh. Tenemos el 16 de mayo una FNAC gratuito en Leganés, en la FNAC de Leganés. Tenemos el Festival Leyendas del Rock en Alicante. Sí, en Villena. En Villena. Uh-huh. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Más fechas? Bueno, tengo una gira con Robin Beck en mayo, que van a ser 2 semanas. ¿Por España todo? No, eso va a ser por Europa. Vale, otras 2 semanas por Europa. Y luego, para después del verano, pues haremos una larga gira de presentación. Aquí haremos un concierto en Madrid, presentando Madrid, Texas, ya en un concierto muy grande con los invitados del disco y con algo que no hemos hecho todavía, que tenemos que hacer, pero queríamos dejar correr este nuevo proyecto, dejar correr uh-huh. el disco. Y que después del verano ya atacaremos con varias fechas por varias salas. ¿Lo de Madrid se sabe dónde o todavía no está cerrado? Todavía no está claro, pero sé que va a ser en una buena sala, ya lo estamos moviendo. Y me imagino que será para finales de noviembre, principios de diciembre. Como algo fin de año prácticamente, para cerrar lo que es este disco y darlo todo en un concierto de blues rock, ¿no? Fenómeno. Otra cosa que te iba a preguntar sobre futuros trabajos, aunque ya me has comentado antes que estás preparando temas para un nuevo disco de blues. ¿Algún proyecto a más largo plazo o de momento eres un poco rollo Simeone de partido a partido y ahora toca el siguiente disco de blues y después ya se verá? De hecho, ya estoy empezando a componer lo que serán los próximos temas de un disco, como te decía, la segunda parte de The Majestic J. Walkers, pero ya con temas propios. Y bueno, lo que pasa es que soy una persona que no tengo mucho tiempo libre y te voy a contarlo de debajo de las piedras, ¿no? Porque como te decía, ahora he vuelto de una gira europea con Soto y con Terry Lewis de Great White. Nos estuvimos en más de 15 fechas en 8 países europeos. Volví de esto, sigo con los conciertos de presentación de este Madrid, Texas. A la vez sigo en la banda de Soto, ¿no? Con ese nuevo disco que ha sacado también, Inside the Vertigo. Vuelvo con Robin Beck en mayo, vuelvo de mayo y no paro, ¿no? Entonces tengo que encontrar el tiempo de donde puedo para seguir componiendo este nuevo álbum. Pero ya te digo, es trabajar a tope, ¿no? En alguna entrevista que he visto tuya comentabas, Y por lo que dices ahora está claro que es así, que a lo largo del día igual hasta te faltan horas, ¿no? Para centrarte en tantas cosas o tantos frentes que tienes abiertos, todos relacionados con la guitarra, con la música, con el rock, con el blues, y supongo que eso, volviendo a lo que comentábamos antes, ¿no? Tiene que ser en el fondo un estrés placentero, por denominarlo o definirlo de alguna manera, ¿no? Hombre, muchas veces lo que pasa, lo único que odio de este trabajo, de este negocio, es que cuando tienes una época de trabajo te viene todo a lo bestia, a lo mejor luego hay 2 meses en los que hay menos cosas, pero cuando viene todo es tanto curro a la vez, ¿no? Y dices, ¿por qué no pueden coincidir algunas cosas más más espaciada, más de alguna manera, ¿no? Pero de repente te viene una gira europea, en cuanto vuelves de esa gira tienes la grabación de un álbum con no sé quién, en cuanto acabe ese álbum tienes... Y luego hay un mes de vacío, ¿no? Pero estas profesiones artísticas son muy así, ¿no? Y lo pasa lo mismo a los actores y a un montón de gente, ¿no? Que de repente las épocas cuando vienen de trabajo, prepárate porque es donde no vas a parar, ¿no? ¿Y dónde te gusta esconderte cuando no estás con la guitarra y de conciertos? ¿Dónde me gusta esconderme? Me gusta mucho, como sabes, ir a un pueblo de Guadalajara que tengo por ahí... eso me gusta mucho, pero me gusta esconderme sobre todo en algunos bares del centro de Madrid. Bueno, pues en eso tenemos aficiones similares, ¿no? Que si te parece, estaba yo pensando en poner el tema Teacher, en el que interviene una de las colaboraciones que comentábamos antes, Gemma Bau, y luego nos deleitas con otra... No, ya no tengo preparado. Vale, no, perdona. Entonces pensaba yo que nos ibas a dedicar algo más, pero vamos, suficiente con lo que hemos tenido. Pues escuchamos Teacher, ¿te parece? Muy bien. Venga, pues vamos allá. Hear him ringing on my bell. He said my name's the teacher. That is what I call myself. And I have a lesson that I must impart to you. It's an old expression that I must insist is true. Jump up, look around, find yourself some fun. No sense in sitting here, hating everyone. No mountain island, not a sky, there isn't home. The nest is for nothing when the birds are full. Bueno, pues como habéis podido oír, otro temazo más del disco Madrid, Texas, que yo lo estaba diciendo castellanizado, eso de Madrid, Texas, pero mola más Madrid, Texas. Vamos practicando el inglés. Otro temazo más, como los 8 que componen este disco, que de verdad os recomendamos encarecidamente porque es una maravilla. Y gracias a nuestro colega Gustavo, que no se encomienda ni a Dios ni al diablo, y de Paloma, que realmente es la propietaria y la dueña del disco, vamos a regalar un CD de Madrid, Texas, de Jorge Salán, para la primera llamada que tengamos en la emisora. El teléfono es el 911-637-725. Así que si estás escuchando Metal Corner en Radio Utopía, ya estás tardando en llamar al 911-637-725. Y así, sin preguntas, sin historias, te regalamos el disco Madrid, Texas, de Jorge Salán, que de verdad lo vas a disfrutar hasta extremos inimaginables. Y por si fuera poco, está dedicado, firmado por Jorge Salán y dos miembros de su banda, con lo cual un regalo alucinante. Y por ir cerrando la entrevista y la visita de Jorge Salán, que repito, ha sido un privilegio tenerle aquí, te quería preguntar, lo comentábamos antes también un poco fuera de antena, en los agradecimientos del disco hemos podido ver algunos conocidos como Pablito Revilla o Jesús Alcolea. Y bueno, lo decíamos también antes, estar rodeado de buena gente en todos los ámbitos de la vida es importante, pero yo creo que en el tema de la música si cabe más aún, ¿no? Yo creo que es importante siempre tener buena gente alrededor. No, la verdad que yo he tenido muchísima suerte con mucha gente que he conocido, he dado con una cantidad de tipos increíbles y pues bueno, es muy agradable conocer a gente que comparte tu pasión, que es la buena música, el rock, los grupos que a ti te gustan, la pasión que tú tienes. Y es fácil que salga la química de esa manera, ¿no? Porque compartiendo algo que nos une tanto como es la pasión por la buena música, pues entablas relaciones seguida, ¿no? Sí, no, además que yo te cito estos dos casos de los muchos que figuran en los agradecimientos, porque son dos personas que conozco bastante y son una gente maravillosa. Y me alegré mucho cuando lo leía de ver sus nombres y decir, coño, estos tíos son buena gente y la buena gente al final se junta, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues oye, no sé si quieres añadir tú algo más, como decimos en estas ocasiones, barra libre para lo que te apetezca, para los oyentes, los lectores de Metal Corner, para tus fans, lo que te apetezca decir. Por nuestra parte, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por ser como eres, tío, tan buena persona, tan buen músico. Y seguirá siendo así, claro. Claro que sí, eso a ciertas alturas ya eso es difícil cambiarlo, con lo cual esa es la suerte que tenemos todos los amantes de la buena música y del rock. Pues muchísimas gracias, ha sido un honor estar aquí compartiendo con todos vosotros. Y nada, recordar a todos los oyentes que me pueden seguir a través de www.jorgesalan.com, a través del Facebook, que es Jorge Salán Oficial, y a través del Twitter, por supuesto, Salán Oficial, ¿no? Y es ahí donde cada día voy actualizando todas las noticias en torno a mi música, a mi carrera, pues subiendo fotos y en torno a toda mi trayectoria, ¿no? Me pueden seguir eso, jorgesalan.com, Jorge Salán Oficial en Facebook y Salán Oficial en Twitter. Al hilo de esto, una pregunta que me surge: las redes sociales y las páginas que estás comentando, ¿las manejas tú? Sí, sí, totalmente. Eso es un tema que a mí me encanta de hoy por hoy, cosa que no ocurría hace 5 o 10 años, y es que el contacto con los fans y con la gente que te sigue es muy directo, y yo creo que eso es una auténtica maravilla, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues lo dicho, Jorge. Bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gustavo, ¿quieres añadir algo? No, que es muy grande. Y la verdad es que poco a poco se ha hecho un camino. El camino se hace al andar y es una lástima que no se le reconozca su talento aquí en España, que tenga que estar por ahí fuera dando tumbos. Y ya es hora que en España se reconozca un talento como Jorge Salán. Pues sí, Jorge. Bueno, hay que decir que aquí tengo un amigo yo de hace ya muchos años, nos conocemos de hace mucho, Y bueno, muchas gracias por tus palabras, Gustavo. Pero sí que yo creo que sí que es verdad que la gente que nos gusta la buena música y nos gusta el rock sabemos perfectamente quién es Jorge Salán y llevamos su bandera donde haga falta porque es un digno representante de ese género de música en nuestro país. Una vez más, Jorge, muchísimas gracias. A tío. Vosotros. Bueno, pues vamos a acabar escuchando The Sky is Crying, el corte que cierra el CD Madrid, Texas, de Jorge Salán, y seguimos con Metal Corner. Crying, they've got the tears all down the street. I've been looking for my baby, and I wonder where can she be. Thank you. Bueno, pues otro temazo del último disco de Jorge Salán, Madrid, Texas, que os recomendamos encarecidamente y os recordamos que si queréis ganar este disco firmado por la banda, podéis llamar al 911-637-725. Ahora mismo te puedes llevar un disco de Jorge Salán firmado y totalmente por la cara, simplemente llamando al 911-637-725. Y vamos a seguir con el programa, que nos quedan solo 8 minutitos. Y vamos ahora a escuchar un tema de una banda británica de thrash metal llamado Sarsai, que estrenaron su videoclip titulado The Storm, que forma parte de su segundo álbum, At First Light. Salió a finales de 2013, pero según nos confirmaban fuentes de la banda, debido a una serie de problemas, tuvieron que retrasar la salida de este vídeo hasta febrero de este año. Os dejamos con Sarsai y el tema titulado The Storm. Yeah. Ellos eran Arsai, los abanderados del thrash metal británico. Y bueno, comentaros que ya hemos regalado el disco dedicado y firmado por Jorge Salam. Esperamos que el oyente lo disfrute. Y ahora os vamos a dejar con un tema de unos amigos uruguayos que se llaman Ácido, y con un tema titulado Al Ataque. Ellos contactaron con nosotros a través de Facebook, y es que ya sabes que si tú tienes una banda, un proyecto musical que quieres que suene en la radio, Metal Corner apoya a las bandas emergentes del metal, por supuesto sin olvidarnos de los grandes clásicos y no tan clásicos, pero fundamentalmente estamos apoyando a las bandas emergentes, como son estos chicos de Ácido, que vienen de Uruguay. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Ha sido un programa muy especial con Jorge Salán en directo, con buenos amigos acompañándonos en la radio. Lo hemos pasado de puta madre, espero que tú también. Y recuerda, todos los martes de 10:30 a 12 de la noche puedes escuchar a Metal Corner en Radio Utopía 107.3 de FM y a través de www.radioutopia.es. Bueno, pues nada, muy buenas noches, y los que tengáis fiesta, pues disfrutadla mucho. Y nada, lo de siempre, rock on. Nos vemos la semana que viene, amigos. Rock and roll.